voces nunca perderán. O el espíritu musical no nos cambiará. Y es que somos desviados, para bien o para mal, o para bien o para mal. Casos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia, mi fuerza se demuestren hacia arriba, que siga sonando siempre desviación. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al programa La Mansión de Onda Berlín. ¿Qué tal, Estela? Muy buenas. Guapos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Qué tal? Guapos, guapas, estamos aquí en directo, ya sabéis, el teléfono es el habitual, 917-97-48-38. Y tenemos la visita de una pedazo banda llamada PM. Con mucho glamour aquí. Hombre, mucho, wow. Se nos llena de glamour el estudio siempre, ¿eh? Siempre. Y de buen rock, heavy de todo. De todo. Bueno, pues Estela, dinos las maneras de, bueno, aparte de UMC Radio, www.umcradio.org, las otras maneras de contactar. En de oírnos. De oírnos. En Mixcloud, en archive.org, en Heavy Snow Death, en Heavy Metal Nation Radio y en diferido aquí, luego también, o ahora en directo, como queráis. Exactamente. En todos esos sitios. Bueno, pues mientras preparamos lo de PM, que ahora lo traigo, que lo estamos preparando. Se está peinando, ya viene de camino. Sí. Ahora vamos a poner mientras música de una banda que el otro día estuvimos viendo en directo. Y la verdad es que nos lo pasamos genial viendo a esta gente. Se trata de Ergun, Estela. Ah, los Ergun, sí. Hay un poquito de moviendo los cuellos y los pocos y todas esas cosas. La verdad es que se llenó el sitio. Jolín, estaba la barracuda petá, no se cabía. Eso es bueno, ya te digo que tocaron pues 45 minutos más o menos, sí. Tocaron pues canciones muy como bonitas. Sendero Siniestro, bueno sí, canciones hombre, baladitas. Baladas preciosas, baladas. Todas, de amor eterno. Empezaron la banda Hydra, que no tienen nada grabado, pero bueno, cuando lo tengan pues vendrán por aquí otra vez, porque vinieron pero que no tenían nada grabado, todavía bueno, están pero ya grabando. Nos dijeron que cuando tengan el disco pues ya para acá. Exactamente, que era una banda de Bandeboro, tocaron un poquito porque hombre, evidentemente tenían que tocar otras dos bandas más, y luego cerraron el cartel los en Bloody Men, que madre mía, el cantante yo creo que era japonés por sí, los rasgos, tenía, ¿no? Tenía pinta, sí, por yo los creo rasgos. Que sí, lo teníamos que haber preguntado. Lo teníamos que haber yo preguntado, creo que sí. Sí, sí, pero el tío no ves cómo cantaba el colega. Pues, ¿eh? La verdad es que sí. Guau, muy bien. Deructos. Canciones de Deructos. No, Deructos no. Y bueno, la verdad es que se llenó el sitio y mola que los conciertos se llenen. Pues vamos a poner esta canción, se llama Sendero Siniestro, mientras preparamos lo de PM y ya empezamos a hablar con... Bueno, antes la sección de conciertos también. Sí, va a ser cortita porque este fin de semana con las fiestas hay poca cosa. Bueno, la verdad es que sí, Estela. Sí. Bueno, pues vamos a poner a esta gente llamada Ergun. Que suene el tema. Bueno, parece que no quiere hoy... Hoy, a ver, los duendecitos, si os queréis ir a la porra un rato. Sí, la verdad es que... estáis un poco cansinos hoy. Sí, hoy están dando un poquito por culillo. Saco. Por culillo, bueno. Vamos a ver si podemos poner... Estela, si quieres, mientras... sí, mira, vamos a decir los conciertos. La sección de conciertos, a mientras si yo ese, lo preparo. En ese, a ver, en ese impasse, a ver si esto conseguimos arreglarlo. Bueno, no pasa nada. Estela, bueno, mira, pues el día 23, el viernes, tenéis a Pánico Rising en Six Rock, en la calle Yescas 100, el metro Eugenia de Montijo. Se abre a las 9 y se empieza a las 10, y es gratis. Y Mamá Ladilla estarán con el artista invitado Santi Cañete en Gruta 77, Galle Cuclillos 6, Metro de Oporto. Anticipadas 15, taquilla 18. Y se abre a las 9 y media. Y Miguel Oñate estará en su concierto de Navidad en la Sala Barracudas, que mira, hablábamos de ella ahora, en la calle Brescia 19, Metro Ventas, a las 10 y media de la noche y gratis. Y los términos que estarán el día 24 en Larache, en la calle Aragón sin número de Torrejón de Ardoz, a partir de las 14 horas, ahí tomando el vermú. Así que podéis ir a bailar un rato, rock and roll o lo que queráis, y luego a cenar. ¿Qué? ¿Ya se pone o no? Ya se ha puesto ya. Sendero donde acechan los demonios, logro la fuerza que me libra de la mente. La verdad es que tocaron unas cuantas canciones de este disco. No tocaron una nueva también, esta gente de Madargun. Y bueno, pues vamos a poner ahora música. Vamos a preparar lo de Estela. Preparamos sí. Lo de PM. Es que, como es, espérate, mira. Pues teniendo canciones como Debe Morir o. ¿Cómo era? Iglesia Maldita y esas cosas. O La Perra, pues ya me dirás. Pero aquí están poniendo unas caras que no se van. Pues me mare alucina. Es que es muy fuerte. La Perra, ¿verdad? Comunión Suicida. Sí, ¿verdad? Sí, es verdad. Buenos títulos, sí, muy sí. Bonitos. Preciosos. Precioso, todo. Bueno, pues vamos a poner música ya de PM. Vamos a quitar este disco. Y poner esto que se llama de PM, Arde. ¿Arde qué? Mi piel. Eso. Es, sí. Arde mi piel. Vamos con él. Y nos despedimos con este tema de PM que es Arde mi piel. Espero que me guste. Yeah. batería. ¿Quién es la batería? Presente por aquí. Presente. A la voz. No presente, pero bueno, pero la mandamos un saludito, por cierto. De aquella manera. Sí, también, claro que sí. Hombre. Aquí saludos a todos. Al bajista. Sí, sí. Le tenemos por aquí. Es un músico impresionante. Como la copa un pino, vamos. Como la copa un pino. Joder, madre, Beethoven R, Bella Bestia, buah, de todo, ha hecho de todo. Ay, si el otro día le vimos en un vídeo, ¿verdad? Oh, sí, sí, estaba sí. Estaba ahí dándolo sí, todo en, dándolo con Beethoven todo. R, sí, sí. Dándolo todo. El guardián de tu piel ahí. Ah, guay, guay, sí. Maravilla. Fue jugador de fútbol y todo, Estela. Anda, toma ya. Oh, toma ya, que estuvo ahí jugando, madre mía, en el Castilla y en el Rayo Vallecano también, ¿no? Guay, sí, un profesional. Toma ya. Felines. Sí, sí, eso es. Madre mía, así que... sabe de todo, si es que este tío sabe de todo. Me faltaba el pádel. El pádel. ¿Estás a tiempo? No, ya llega. Ya llega tarde. Todavía estás a tiempo, sí, todavía estás a tiempo. Pero vamos, que te mete una paliza. Buah, te dejo. Te dejo ya. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Bueno, con una grabación ya en el camino, que es el primer disco, porque grabasteis un EP en el 2017. El grupo lleva desde el 2015 o por ahí, más un o menos. Un pelín antes, ¿no? Sí, pero bueno, por ahí. Por ahí anda. Uh-huh. Bueno, nosotros ya los hemos visto tres veces. Y las que nos quedan, ¿eh? Y las que quedan, claro. Y bueno, con esta cantante me gusta más. Ay, sí. Hombre, no, la verdad que hemos tenido mucha suerte con Elena. Elena Criado. Fue una cosa de rebote, que teníamos una chica de 18 años y bueno, pues se fue porque estaba agobiada. Y de repente, mira por dónde, Carmen me dijo, Carmen la que lleva el puesto de Mercha, me dijo que tenía una amiga que cantaba y me lo dio el teléfono y la llamé. Y rápidamente nos pusimos en contacto con ella. Y antes de terminar el tema, paramos y digo, nos miramos uno a otro, que estábamos ya muy bien compenetrados. Y digo, oye, que te puedes quedar con nosotros. A mí ya me daba indicios de que nos iba a gustar, ¿no? Con la conversación previa, ¿no? La forma sí. Sobre todo de crear equipo, de esa calidez con la que arrancó, como hablando con Pepe. Pepe estaba, ya estaba un poco machuchín previamente y bueno, pues... Eso ya da indicios de que va a haber un grupo, ¿no? Que va a haber ahí equipo. Una cantante que ya ha cantado jazz y blues y todo eso. Lo primero, que afina de puta madre. Y lo segundo, que melodía tienes para aburrir con ella. ¿Sabes? Sí, la verdad es que la tenéis que ver, ¿eh? La que tenéis que ver, bueno, madre mía, menudo. Sí, sí. Bueno, luego tenéis también a Carlos... bueno, dos Carlos. Duplicado. El Carlos Santos, Carlos Santos, que lleva toda la vida... Sí, yo a Santos le llamo Santos, no Santo, le llamo Carlos, porque si no, cuando dices Carlos, te miran los dos. Te miran los dos, ¿no? Y bueno, ¿qué te voy a decir? Desde Flujo y Vital, bueno, es que sé, un montón de bandas, hasta su sí, propia banda. Con un montón de bandas, ¿eh? Con otra banda también, su banda también propia. Y luego tenéis a Carlos, al otro Carlos, que de Carlos Martín. Crienium, un montón de bandas. Un montón de bandas también. También Tributo a Judas, que estuvo. Y bueno, pues hasta que le llamé, le dije que si quería tocar en PM y bueno, pues aquí se ha quedado ya refugiado. Ha encontrado el sitio, ¿no? Ha encontrado el sitio ya. Igual que Jorge. Jorge, nos conocimos también de rebote, ¿no? Sí, 2017. Por Eva Benito. Y hablamos un poquito y tal, y al final, a un año, le dije que sí quería tocar la batería. Y bueno, pues... Y fuimos para adelante. Efectivamente. Claro que sí. Y bien hallado y encantado. Hombre, ya ves. Pero... Se os nota, ¿eh? Bueno, sí, señora Eva Benito, otra músico impresionante. Una batería también buenísima desde... Ya no me acuerdo cuántos grupos hasta también. Sí, aparte también. De Morgana y también... Ya ni me acuerdo. Bueno, estuvo también en PM. En PM también, sí, es verdad. Y hizo programa contigo de radio también. Sí, exactamente. Estuvimos haciendo Hijos del Rock hasta que vino la pandemia, nos fastidió la pandemia. Vale, y era una emisora de radio que eran gente de pelas. Y bueno, pues el rock fue fuera, claro, lo primero. Vaya, hombre. Madre mía. Podría haber ido fuera ellos, ¿no? Ya está. A ver. Caballero. Politiqueo. El politiqueo, sí, hijo. Caballero don dinero, ¿no? Joder, ¿quién tuviera 1 millón de euros, eh? Con 1 millón de euros sí que se podrían hacer cosas. Sí que te dejaban de allí de tocar. Joder, una subvención, coño. Anda, que... Coño, si es que... De estos futbolistas que tienen mucha pasta, pues coño, que donen algo. Que donen algo. Al Messi, que seguro que le dan pasta ahora. Claro, que ya está, que donen poco. Que donen un poquito, hijo. Un poco y... Danos algo, Pacho. El fútbol da mucho dinero. Tú dígate que Argentina... Tu Argentina está muerto de hambre casi. Sí. Y ellos... por salir a la calle una semana ya han comido, ¿sabes? Sí, para sí. ver a los futbolistas. Pero ¿sabes lo bueno de que si gana una selección al Mundial? Que ese dinero entra al país, porque entra por el Producto Interior Bruto, ¿entiendes? Sí. Entra un dinero, pero no es el suficiente que deberían. Claro, de. Qué no. casualidad que cuando ya tienen que cotizar los españoles, que tienen que cotizar aquí en España, ya qué casualidad que no ganan nada, ¿eh? Efectivamente, qué curioso, pero, es que hay una cosa ahí muy, muy extrañilla, pero bueno, no pasa nada. A otra vez, ¿no? Será. Bueno, hablando de bandas españolas, aquí tenemos bandazas impresionantes, ¿eh? Porque es que las que vimos aquel día, Cifra, por ejemplo, los primeros, joder, con el señor Aldana y compañía, David Aldana también lleva su trayectoria impresionante. Y desde 2005 lleva con su banda, pero que ya... Sí. sí. Y luego los Godfire, que es una banda que me sorprendió, una banda de Puerto Llano. Tenemos un tema que nos pasaron un disco recopilatorio que salían ellos. Y además está... que los conocimos en Puerto Llano, nos hicimos buenos colegas desde el principio. Y bueno, pues ahí seguimos y creo que ya tenemos un concierto por Puerto Llano. Con ellos, guay, o sea, qué guay, tú fíjate. Muy bien. Sí. Así da gusto ir a tocar por ahí, hacernos amigos y ellos vienen para acá, nosotros para allá y claro. Eso está... Que se generó mucha química en ese primer concierto y se ha transferido a este segundo y bueno, ves que hay gente con la que en el escenario compartiendo con genias, te compaginas y oye... Claro. Que das un directo muy potente. Sí. Ambas partes suman más de... Claro, y además os conocen allí también un poco, ¿no? Y... Sí. Y ellos cuando vienen aquí... Claro, lo mismo. Que buscamos un poco que haya esa transferencia de público, que nos conozcamos todos, que a nuestra gente les conozca y creo que fueron muy bien acogidos porque defendieron muy bien lo que además saben. La forma de trabajar hoy en día deberíamos hacerlo así, sobre todo los grupos pequeños. De traer bandas aquí y nosotros movernos a hacer yo siempre lo he dicho, pequeños no. Bueno, aquí hay muchos que son muy grandes. Lo que pasa es que a lo mejor que no arrastran a lo mejor el público que arrastran otros. Exacto, pero date cuenta que aquí damos un poco cariño a los grupos. Sí. Los arropamos como los grupos que vienen de fuera. Viene uno a Alemania ahora mismo, por ejemplo, que están empezando y se llena aquello a 25 pavos la entrada. Sí. Y aquí te estás poniendo a 7 pavos y te están pidiendo una consumición. Eso ya me lo he contado más de uno de una banda. De unas bandas que me dice: fíjate, lo pones a tal precio y encima te dice que sí, con consumición. Claro. Anda, vete por ahí. O sea, que para que veas que a los grupos españoles no se le arropa, la arropa aquí en España. Y tenemos muy buenos músicos, mejores que mucha gente de fuera. Sí, ¿sabes? Muchísimo. Que están ahora. Y con mucho talento, pero. Con mucho talento. Que no nos damos cuenta. Ahí está. Lo que hay. Mira, Javier Vargas, por ejemplo, que ha tenido que salir al extranjero para que le hagan un poco más de caso. ¿Entiendes? Y tantos otros que tienes que salir al extranjero para que. Madre mía, es que no. Fíjate, Mago de Oz. Es grande, ¿no? Sí. Pero es que en Sudamérica. Son dioses. Claro. Sí, son dioses. Sí. En Estados Unidos y Sudamérica son dioses ahora mismo. O sea, que no hay nadie que meta tanta gente. Es que ni los Maiden. Ya ves. Ay, es que metieron 70.000 personas en México. Es que ya es la hostia. Y aquí lo tratamos como si no fuera... Sí, que son algo, pero como si no fuera nadie. ¿Verdad? La envidia. Yo creo que aquí es envidia, porque aquí... Sí, bueno, la envidia siempre está ahí. Siempre está ahí. A ver, está. También es verdad que tienes que llegar a un punto en el que se te pueda conocer, se te pueda escuchar. Muchas veces te metes en la música y eres músico, pero no conoces cómo moverlo, cómo publicitarlo, promocionarlo. Uh-huh. Y es verdad que ahora hay más medios, pero, sí. Pero hay gente que te da mil vueltas en ese sentido y tú, pues, bueno. No creo que hay más medios, ¿eh? Hay más medios. Pero también eso es juega en tu contra un poco. Claro, juega claro. En tu contra, porque la mayoría de las grandes, como CFM y todo eso, te cobran. Sí, claro. O sea, sí. No te ponen por la cara. Claro. Así que te cobran. Tú tienes que ponerte en FM o en cualquier emisora o en cualquier web que esté funcionando y te dicen primero pasa por caja. Claro. O sea sí, que sí. No. Y así emisoras pequeñas, como digo yo, también como Hijo del Rob, vosotros y Radio Vallecas, el Conan, que mucho sé, también. El Conan, el no sé qué. Entonces, claro, claro. Todo eso sí lo hacen, pero las tres que son grandes aquí, sí, pasa por caja. Rock FM y todas estas gentes, ¿no? El Radio 3, ¿no? También. Sí, Radio sí. 3, Cadena 100, no es como en los 80. En los 80 yo me acuerdo que te llamaban a Cadena 100, los 40, si estás vendiendo, te llamaban. Pero bueno, es que los 80 fueron distintos. Era otra cosa, claro, ¿verdad? Fueron distintos. Hay que adaptarse a los tiempos, desgraciadamente. Ahora estamos en el 2022. Ya solo existe el reggaetón y ya no hay más que reggaetón. No, exactamente. Todo loco. Ha venido el reggaetón y parece que se está quedando. Se está quedando. El otro día en la bici tenían ahí el cartelito: espacio libre de reggaetón. ¡Hala! Muy bien, muy bien. Espacio libre de humo, ¿no? Igual, sí, una cosa sí, saludable para la cabeza. Sí, sí. Espacio libre de reggaetón. Ya mismo está. Lo pondré y quitarán los conciertos. Sí. Dalo. Es que mi médico no me lo recomienda. Es peligroso. Como esto tampoco, ¿no? Menos mal que está allí sí. Nacho Barrena para poner buena música. Siempre, Dios mío. Siempre. Menos mal. Lo malo. Antes de empezar. Sí, ya le veo cortándose el pelo y poniendo reggaetón. Y con los colgantes ahí de oro. Sí, bueno, el pelo da igual. Lo del pelo te lo puedes cortar, yo te digo que. Pero puedes seguir escuchando, ¿entiendes? Hasta anda que yo no he visto gente que se ha cortado el pelo y sigue escuchando la música, el rock. Sí, sí, bueno, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no. No tiene nada que ver. A ver, yo conozco mucha gente que se ha tenido que cortar el pelo por muchas cosas, por muchas razones, porque se le cae, porque tiene alguna enfermedad, por el trabajo. Por muchas cosas. Yo conozco a alguno que se lo tiene que cortar por eso. Da lo mismo, si eres heavy de aquí. Eso ya ha cambiado. Ahora tú de lunes a viernes estás con el traje y llega el viernes por la noche, te pones la chupa de cuero. Aquí tenemos a manager que va de traje todos los días. Mira cómo va hoy. Chupa de cuero y todo. Y punto. Yo porque sí, no me la quito todo el fin de semana. Entonces, sí que sí. Ahí. No pasa por casa, pero si no venía también aquí. Pues claro. Bueno, ya te vimos el otro día, o sea, que tú tranquilo. Es profesor. Tú tranquilo, ¿no? Sí. A mí me ha dado mi jefe. Mira, hasta día 7 de enero. Ah, libre. Sí, wow. Mira. Guay, te va a venir. Toma ya. Yo lo que siempre digo es que yo tengo cambiado el traje. O sea, el traje de los domingos, lo que es el traje de los domingos, yo me lo pongo de lunes a viernes. Sí, ¿no? Y luego el sábado y domingo voy pues con mis. Como que muchos cuero, vestidos ¿no? se quedan en la piel, ¿no? Pero el rock llega hasta adentro, sí, ¿no? Y sí, al final sí. Lo llevas por dentro. Hombre, y luego. Claro. Sí, que eso no importa, que si una empresa te pone el uniforme da igual, dices, pues mira, si este uniforme me lo casco, porque es que si vas con tu propia ropa, es una putada, sí. Porque dices, joder, voy a destrozar esto, voy a destrozar estas camisetas, porque vosotros tenéis camisetas y no vas a ir con la camiseta de PM por ahí, no, va... Hombre, puedes ir, pero no sé yo. Todo si el mundo te debe va... llevar la camiseta de PM. ¿Ah, sí? Todo el mundo debe llevar la camiseta de PM. Quien no tenga camiseta de PM... Muy mal. Al final, ¿no? O de Bella Bestia o de alguno de esos. Sí. De Beethoven en el Renault, ¿no? Porque ya, sí. Yo creo que ya están en ahí el cajón, ¿no? Bueno, ¿y qué? Pero mira, tú tienes de varón rojo y ya las tienes. Ah, bueno, ahí, sí, también. Hombre, ¿sabes? Hombre. Y ahora con el segundo disco... Más todavía. Más todavía, hombre. Vas a sacar ahí un... Más tirada todavía. Si es que es lo que tiene el machadísimo ese. Estamos haciendo un disco de reggaetón. Buenísimo. Mami, dame más gasolina, mami. Es reggaetón tirando a trap. Va más al trap, efectivamente. Sí. Ya tienes sellando las voces, sí. Sí. El autotune está muy bien. Autotune, ay. Sí. Qué gran bolo vimos el de Silicón aquel día, Pues sí. Unas tres bandas ahí que pues lo disteis todo, ¿eh? Lo disteis todo. Pues la gente se lo pasó genial. Hombre, di que sí. Lo que pasa es que coincidía con un montón de bolos ese día. Y digo, me caches en la marca. Sí, sí, sí. No, y además es que era un día difícil porque también no era... Sí, el algo del puente. Este. El puente, sí. Sí. Estaba el puente, ¿verdad? Puente, estaba Lujuria también, estaba Agus, sí, estaba un montón de peña. Sí, sí, sí. Hay mucha oferta. Mucho. Sí. Ahora hay mucho. Sí. Pero bueno, que estaba ahí casos la que gente fue tiene gente, que seleccionar mucho dónde va y luego luego también el tema económico que también... Claro, claro. Que dices, bueno, tengo para el fin de semana para un bolo y digo, ¿a cuál voy? Y la pela, la pela. Claro. Claro. Sí, está complicado. Está complicado. Sí, es importante. Hay muchas ofertas y ojalá se llenaran todos. Ojalá. Eso que había movimiento. Pero me parece a mí que el año que viene, muy bien, no se tiene que dar o tocarnos la lotería para que estemos bien. Porque encima ya están anunciando los grandes, los grandes festivales del verano. Eso te mata. Claro, aquí a los grupos españoles nos mata. Nos mata porque tienen el dinero justo, que cobran ciento y pico pavos la entrada, más lo que te tienes que gastar, pues te llevas 200 o 300 pavos. Claro. ¿Qué pasa? Que ya no tienes para ningún grupo español ni para otro sitio, ¿no? Ya están anunciando el Rock Imperium ese. Sí. Leyendas, el otro, bueno, pero ahí ves, bueno, no sé, ve un montón de bandas como en el Leyenda, claro, como en el Rockfest, sí. Pero hay conciertos como Mayday que vienen solo y te gastas un pastón y ya no tienes para otro concierto. Sí, ya la ha visto la gente muchas veces. La gente ya la ha visto muchas veces. Vete a ver otras bandas que no has visto. Vete a ver a PM, cojones. Ya las habéis visto 300.000 veces. A Bestia, el 7 de enero vais a ver. Ah, el 7 de enero, es verdad. Ahí, ahí. El 7 de enero, sí, ¿verdad? Dejadlos de Maiden ya, hombre. Claro que sí, dejadlos. Dejad al Bruce, y ese ya tiene mucha pasta. Y un avión privado, déjale ya. Además, el 7 de enero es la última oportunidad. O sea, no. Claro, Bella Bestia, el 7 de enero es la última oportunidad que van a ver a Bella Bestia. O sea, allí en la Nazca, así que la venga, tirando para allá. Además, suena muy bien esa sala, ¿eh? Es una sala que suena. Es una sala que suena muy bien, muy bien. Entran 500 personas y bueno, pues a mí me gustó. Y lo único que tiene el escenario es un poquito pequeño, para mi gusto. Sí. Pero bueno. Sí, es alto, haremos, pero es un poco pequeño. Sí, sí, exacto. Haremos lo que podamos y que va a ser mucho y muy bien. Hombre, se lo va a pasar a la gente. Muy divertido, además. Ahí hemos visto llenos, ¿eh? Hemos visto llenos de Celtian, de la época. Hemos visto varias bandas ahí que han llenado. Sí. Y dices, joder, había unas colas. Sí, Arcania. Cuando también, han hecho este único concierto. Sí. Mola. Eso con Arcania estuve yo. Sí, además tuvisteis el otro día, subió precisamente el guitarrista de Arcania también. Porque porque Carlos Santos no podía. A ver, no podía, tiene un trabajo muy complicado. Y bueno, pues trabaja en Iberia, ¿no? Sí. Bueno, en el aeropuerto. Claro. Entonces ahí es un poco son complicados y bueno, pues menos mal que tenemos ahí un comodín como es Roberto y que nos hace los bolos y. Eso es un, claro, vamos, que no tenemos que suspender. Otro crack. Que tenemos aquí unos musicazos como la copa de un pino. ¿Ves? Esos cracks, que son unos pedazos de cracks, y al Bruce y a toda esta gente, al Steve Harris y a todo esto, pues dejarlos ya un poquito, hombre. Que descansen que ya. Que se retiren ya. Y se vayan a casa y... Además, con Pepe os podéis hacer la foto gratis. Que él nos va a pedir 1000 euros, ¿sabes? Yo no cobro. Él no cobra. Bueno, aquí está el señor manager, no sé. No. Gente cercana, luego nos bajamos del escenario y estamos tomando eso, lo que eso, sea con cualquiera. Eso, y eso. No, ni meet and greet, ni nada. Nah. Así. No. ¿Verdad? Algo que sí. Dan abrazos, dan cosas. Y les puedes comprar la camiseta y te la firman. Sí, también. O el disco, lo que quieras. Hay que ser cercano a la gente, claro, porque al final la gente es la que un mes, claro, pues sí, nos da nuestro apoyo y... Y gracias a ellos, pues los músicos están ahí en los escenarios. Efectivamente. Bueno, pues hemos puesto antes pues una de las canciones que salía en el EP, ¿no? Ardo en mi piel, porque tenéis sí, cuatro, ¿no? Sí, me ha mandado Santos unas fotos. Ah, ¿sí? Que está grabando. Que le toca hoy a él. Y en bueno, la fábrica. Pues, está grabando y nos está mandando unas fotos. Ah, o sea, bien, muy bien. Bien, muy bien. Saludos. Saludos desde Santa. Aquí, desde Miami, Beach. Estaba aquí la playuki. Estaba la playuki. Aquí. Bueno. Tomando el sol. Pues... ¿qué ponemos? ¿Traidor, por ejemplo? Para... Vale. Venga. Pues vamos a poner Traidor para que lo escuche la gente. El Traidor. Un temazo, ¿eh? Temazo. De gota. Sí, total. Nosotros lo hacemos en español. Y vamos, es como si fuera un hijo ya nuestro, ¿eh? Sí, sí, sí, lo hemos hecho. Además, lo hemos llevado a nuestro terreno. Sí, hemos dado ahí un toque particular y, uh-huh, y nada, ese es un además, tema como, que camina. Como ya está en español, ¿verdad? Sí, sí, eso era... Ya... Uh-huh. Desde ese punto de traslado, Elena hace mucho trabajo ahí de interpretación, de darle uh-huh su rollo, ¿no? Y al final, pues, hace que camine y vamos todos pues ahí sí a una. Pues vale, pues vamos a ver. Yeah. bravo, bravo. Estaba todo el mundo aplaudiendo ahí. Bien, bien, bien. Bueno, pues ahí teníamos esta canción, que es la versión de... De los Gotar. De los Gotar. Sí, además canta en español. La verdad es que mola, mira, cuando, yo qué sé, si escuchas, por ejemplo, Highway to Hell en español, pues estaría muy bien que un grupo la tradujera. Es que hay canciones que sonarían muy bien en castellano. Sí. Hay que adaptarlas con buen gusto, es verdad, pero sí. Es que la de Entre Dolores está muy, muy bien hilada, todo muy bien conectado, va muy bien, muy fiel a la original. Y a veces cuesta, ¿no? Tienes que traducir y respetar un poco el mensaje, o puedes inventarte otra cosa, ¿no? Pero, pero no, si te tienes que inventar siempre, porque no tiene nada que ver el inglés con el castellano. Claro, claro. Le tienes que acoplar muy bien lo que significa lo que hablan ellos. Claro. Pero claro. Vamos, es que es mejor hacer un tema entero nuevo. Sí, sí, sí. Con la misma fácil. Melodía que... Es más fácil. Que ir haciendo... Sí, sí. Sí, como Véndemelo de Judas Priest. Por ejemplo, ¿entiendes? Es que estoy... estaba pensando yo. Véndemelo. Sí, sí, el señor Manuel Cabeza Bolo se le corrió ahí. Madre mía. Qué crack. Es que sí, ahí... Pues mira, se lo escuchamos a los Palabras Necias, que lo hacían ellos también. Ah, sí, en directo, qué sí, gracia. Sí. Sí, no hay grupos que luego... No, sí, es que hay temas, hay letras que en español sería... Yo me acuerdo de los Poison, de grupos así que... Sí. Veían las letras en español y alucinaba. Digo, ¿cómo puedes cantar? O de Kiss... Sí. ¿Cómo puedes cantar esto aquí en España, en español? No puedes. Ya ves. Sin embargo, si lo haces al revés, traduces al inglés desde el español, suena hasta bien. A lo mejor porque no nos enteramos de lo que decimos. Ah, pero, bueno, claro, ahí está. Pero eso sí que lo he hecho y sí que... Sí. Si los grupos extranjeros cantaran en español lo que están diciendo, no valdría ninguno, nada, la mayoría. Es que el inglés lo aguanta todo, yo creo. Sí, tantas cosas que... Yo un día también, en un examen, de gimnasia puse una canción de Waps, Sleeping in the Fire, y yo y todas mis amigas, ay, qué bonita, no sé qué. Claro. Y cuando me enteré lo que decía, yo, joder, claro. Digo, menos mal que no habéis entendido nada. Ahí está, ahí está. Madre mía. Joder, quédate con la de un mosquito, mi líbido, sí, y encima es que Mente en Like Spirit. Sí. Y encima era en una escuela de Opus Dei, o sea, imaginaos. Uf, claro. Yo cuando me enteré después de lo que decían, digo, joder. Sí, claro, sí. Ahí está. Luego te desviaste del camino. Te desviaste del camino y fuiste a parar. No, nunca fui de lo puse, pero vamos, que ya me... Sí. Te desvinculaste para siempre. Sí, sí. Yo salí de ahí ya. Dijiste, no, yo me voy de aquí, que esto no es lo mío. Terminé de estudiar y ya está, sí, y hombre, me fui, punto. Evidentemente. Pero bueno, también aprendes. Hombre, me lo pasé muy bien, ¿eh? Tenía muchas amigas allí, muy bien. O sea, que no quitas una cosa con otra, pero bueno. En la vida estás continuamente aprendiendo cosas. Pero es que eso, ya luego con el bendito YouTube, que empiezas... Sí. Estas que te ponen los subtítulos en español y yo, joder, y yo puse esto. Claro, madre. Claro. Cual. Sí, es que lo bueno que ahora, que los discos de antes, pues venían las letras y venía el encarte, venía de puta madre. Ahora un MP3, ¿qué encarte viene en un MP3, por ejemplo? Claro. ¿Entiendes? O... Te metaba tú y si lo ves con suerte. Sí, sí, lo que me gustaba abrir los discos y leyéndolos en el metro ahí. Totalmente. Todo, y las letras y todo. Sobre todo el vinilo sí. Además, se le echa de menos. Es un invento. Lo que la liturgia que tenías que hacer, ¿no? Ponerlo, sacarlo, sí. Tal, respetar que no se te rayase. Uh-huh. Ahora es todo mucho más inmediato, más enlatado, más directo. Sí. No tienes ese cuidado por la dinámica, por las diferencias de volumen, ¿no? Y ahora va todo, claro, comprimido, ¿no? Pero vas aquí con el móvil, sí, con el Spotify, bueno, estas cosas. Lo tienes y todo ya al alcance de la mano. Sí, lo tienes todo a un paso de un dedo. Y paradójicamente le quitas sentido, le quitas peso, le quitas ese romanticismo. Uh-huh. ¿No? Pues sí. Esos recuerdos bonitos, no sé. Es pues un sí. Poco... El encanto. Sí, sí, sí. El encanto. El polvillo ese que tiene el vinilo, ¿eh? Oh. Sí, sí. Tendrías que limpiarlo ahí y pasar un... Yo que iba a ir a San Recos a comprarme mis discos. Ay. Ay, es que ver. Qué pena. Ay, bueno, ¿sacaréis vinilo? ¿Los PM o no? No creo. ¿No? No, de momento no creo. Edición especial. Remasterizada. Bajo pedido. Yo no tengo plato. Haremos una encuesta. Y... ¿Cuántos compraríais el disco? Exacto, o sea, al final todo va por eso, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, es verdad. Sí, sí. Que yo he visto a grupos, por ejemplo, que a lo mejor para hacer sus setlists, pidiendo encuestas a la gente, oye, a ver qué temas queremos que toquen, pues, porque sí. Mira, hay grupos a lo mejor que no te han tocado, a lo mejor has ido a verlo en directo y a lo mejor no te ha tocado un tema que te encanta muchísimo. Mira, hay una banda que, por ejemplo, se llama Leyenda, que grabó un disco y salió un tema que se lo dedicó a su padre y dice, es que este tema no lo voy a tocar nunca en directo. Digo, joder, pues es un tema que está bien, estaría muy bien que yo que sepa, que te dedicaselo a tu padre. Que sí, hay temas que no se tocan. Hay en directo muchos temas que no se tocan. Tocan lo más, como tienen muchos discos, se tocan lo más principal, lo que más quiere la gente. No puedes tocar todos los temas de todos los discos. Si date cuenta, tienes 5 o 6, son 60 canciones, no puedes hacerlo, no puedes estar ahí. Tocar eso. Joder. Un concierto de 3 días, ¿no? Sí, sí, ahí. Claro. Entonces se elige como lo de fuera. Yo he visto presentaciones de fuera y han tocado 2 temas como Judas o como Maide o como Kiss, han tocado solo 2 y lo demás son lo de toda la vida. Claro, es que a ver cómo metes. Luego encima, si no los tocan, también les dirán, ay, ¿por qué no has tocado esta? ¿Por qué no has tocado la otra? Como los Europe con el The Final Countdown. Si no tocan esa, ¿qué pasa? Claro. ¿Sabes? O claro. Bon Jovi o cualquiera de estos, ¿no? Sí, sí. Lo que tenía que ser, si presentas un disco, es tocar el disco entero, pero sí. Ya no lo hace nadie. No lo hace nadie. Hablando del formato de Europe, cuando estuvieron en la Riviera, hicieron como dos conciertos. O sea, grandes éxitos y luego se enfocaron en el su disco, tema. ¿No? O sea, es un formato está bien. Claro, te tira 2 horas. Claro. Pues claro, la primera hora dedicaban a temas de todo, Final Countdown, Carrie, The Night, y luego todos los temas y luego el nuevo disco, pues que son gente que te vende muchos discos. Claro. Y cuando va a hacer la presentación en la Riviera o en algún sitio grande, ya se sabe, la mayoría se sabe las letras o las canciones de que van en ese disco nuevo. ¿Me entiendes? No es igual que vaya nosotros, por ejemplo. Vamos nosotros y si alguno ha escuchado alguna canción es de milagro. Sí, es la pena, ¿ves? Claro. Sí, sí. Qué pena. Bueno, ya te está pidiendo Whisky Rock and Roll. Sí. Claro. Estos temas poco a poco los van ya. Los corean todo el mundo. Que son temas para corear, ¿eh? El Whisky Rock and Roll, por ejemplo. Claro. Y es igual que Bella Bestia. Vas haciendo discos y resulta que no puedes cantar ninguno. ¿Por qué? Porque la gente quiere el puntapié en el trasero, el no fuiste no a cantar, no cariño, el háblame. O sea, quieren lo que han lo que escuchado toda la vida. Lo que escuchan de toda la vida, claro. Lo que han hecho toda la vida. Si les pones otra, a lo mejor no les gusta tanto. Claro. A lo mejor ponen caras ahí, diciendo, que me has tocado. ¿No? Sí. No, y luego los temas propios de PM, pero luego sacas al guardián y ¿quién no canta al guardián? Claro, el guardián lo canta a todo el mundo. Además, claro, que te lo piden, coño, si, ¿por qué no lo voy a tocar si es mío? ¿Y por qué no voy a tocar uno de Bella Bestia si es mío? Claro. Claro, yo no hago... Sí que hacemos otros temas de otra gente, pero bueno, vamos a ir haciendo temas propios y vamos a ir quitando, porque yo soy más de música propia que de otra gente, ¿no? Pero bueno, cuando no tienes tema y quieres hacer un concierto de hora, hora y media y no tienes tema, tienes que aprovecharlo para meter temas de otra gente para levantar a la peña, porque los tuyos todavía a lo mejor no los conocen. Claro. Aquí en Madrid sí, pero te vas a Cuenca o te vas a Barcelona o te vas a Zaragoza, la gente no lo coge. Claro. Y vas metiendo ahí de otros grupos. Entre media, y bueno, pues se lo van metiendo y al final, pues como el Whisky Rock and Roll o alguno de estos, pues lo van pidiendo. Efectivamente. Claro. Y luego ya os hartaréis del Whisky Rock and Roll. Sí. Y ya diréis, ¡ay, vale, ya! Yo creo que no. No. Es un temazo. Ese vendrá. Y calentaste mi motor. Calentaste mi motor, me encanta. Es otro temazo que la gente también. Es muy chulo, es un tema que genera mucha controversia. Sí. Es decir, hombre, que calentaste mi motor. Podrá ser, ¿no? Eso no lo puedo tocar en el cole, o sea. No me dejan. No te dejan, ¿no? Whisky Rock, fíjate, el Whisky Rock no todavía. Todavía sí, ¿no? Pero el otro. Te ponen cara. Niños, tapones en los oídos, por favor. Pero no, pero es la esencia, no, al final es, claro, es lo que somos y bueno, pues, pues es lo que atraer es, claro, al público que, sí, que le guste también. Claro. Que yo creo que... Bueno, pero ahora tenemos una web que se van a enterar de los temas, se van a enterar de las fotos, se van a enterar... Dilo, señor manager. ¿De qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay en la ¿Qué web? Hay, ¿qué hay en esa web? ¿Qué hay en esa web? En la web está toda la actualidad, están los temas, todos los links a cada una de las redes sociales. Acabamos de abrir también nuestro cuenta de Instagram. Bien, bien, bien, bien. Todo está publicado ya por redes para que todo el mundo nos pueda seguir. Y en la web pues tendremos de todo, o sea, desde nuestro merchant, todo por donde comprar, los accesos a cuando se publican los conciertos para que directamente podamos adquirir las entradas y bueno, pues la biografía de qué pedazo de artista, de músicos tenemos, ¿eh? Se llama pmrockband.com. Exactamente. Exacto. Pmrockband. Así que le dais ahí que está muy chulo. Eso y es. Esperamos que, bueno, que la gente empiece a entrar y suban los accesos en Google y en cuanto pongas PM no salga policía militar, sino salga directamente nuestra querida banda y claro. Sí, sí. Claro. Si es que habéis puesto un nombre también muy bueno. Sí, sí, de puta madre o policía militar. De puta madre. Paulino Martín. Además que se engancha mucho. Sí, ¿cómo estáis pasando de PM? De PM, pues ya está. Puta madre, claro. O sea, es que... claro. También en ventas, también en ventas. Si es que Pepe piensa mucho. Se rompió la cabeza cuando ya lo había pensado. Mira, me voy a poner un nombre largo de esos que hay que ni lo entiendo. Es que ni lo entiendo. Las puntas por abajo, por arriba, dan y digo, ¿qué pone aquí? Es verdad, es verdad. Sí, digo, sí. No me entero de nada, digo, algo más fácil. Todo lo fácil siempre ha funcionado. Sí. O bus, cortitos y punto. Rojo. Claro, el diseño que tiene el logo. Leño. Leño. Sí, sí, te ha funcionado. Sí, claro. Sí. Sangre azul. Claro, claro. O sea, nombre. Que por eso te digo que... le sacó una entrada de Sangre Azul y de Bella Bestia, que había ido a veros en su momento. Sí. Sí. No. Joder, PM. ¿Tú se acuerdas de PM cuando dices de puta madre o de tal? Tal cual. Claro. Mira, hay una cosa que también que podéis hacer en los directos. A lo mejor, si no se saben las canciones, de darles las letras al principio. Decir, venga, como en la iglesia, ¿no? Exactamente. Te dan unos panfletos de esos. Te dan los panfletos. Me gusta, me gusta. ¿A que sí? Sí, y sí. Se apuntamos, van, apuntamos. Claro, claro. Y luego la gente, pues, ah, mira, pues esta canción y tal. Vamos. Venga, saca la chuletilla. Saca la chuletilla, que la vais a cantar. Venga, ala. Ponemos a Triles a claro, sí, sí, sí. La liturgia ahí, en el total. Hombre, es que hay muy buenas maneras de hacer un concierto y que la gente se lo pase de sí, jugar, sí, ¿eh? Sí, pues sí, sí, pues sí. De PM. Cuando vas a ver un concierto, lo mejor es pasártelo bien. Para eso va y pagas una entrada y no es para que te encuentren pena, porque bastante pena tenemos durante toda la semana para que vayas allí y encima te encuentre una pena de alguien. Digo, joder, madre mía. No, es una forma de encender el fuego que lleva uno dentro, ¿no? Y tratar de que los otros también, de que el público que tienes delante también lo sienta. Claro, claro que sí. Pero sobre todo es que la banda es que hoy vengo inspirado. Transmite tanto, que al final la banda transmite tanto arriba, sí, que es que engancha tanto a la gente de abajo, que no ves a la gente parada, o sea... Vosotros estuvisteis en el directo. Sí, sí, sí, lo vi. Bueno, estaba la gente que no veía. Había unos así en primera fila, que lo que pudieron bailar. Y lo que pudieron pasar no, lo genial, pero a eso ¿eh? Los pagamos nosotros. ¿Se los pagáis, no? Eso venían asalariados. Perdona, soy el manager y yo no pago eso. Yo sí que vi a uno allí grabando con a los selfies de esos. El pobre allí. Y luego gente divirtiéndose también. Sí, hombre. No, desde el escenario se veía felicidad. Y, claro. Y es un poco lo que persigue. Se veía alegría, se veían ganas de pasarlo bien, ¿no? De desconectar, de soltar todo lo que uno lleva dentro, que ha acumulado, pues eso, una semana, llegas, te desmelenas, ¿no? Y los que pueden, que yo soy pues, menos válido capilar. Nada, pero tú puedes tirar la raya en el medio. Claro, la raya. Claro, claro. Es un poco ancha la raya, sí, pero... Sí, pero bueno, mira. Sí, pero bueno, ahí está. Ha refrigerado ahí el cerebro. Bueno, es también... verdad que si tú transmites y ves que la gente responde, tú te subes más. Sí. Y lo haces mejor y tratas de agradar más. Y al final es... Te doy, me das, te doy, te das. Claro. y llegas a todo el mundo. Y bueno, lo importante es que, sobre todo... Te doy medallas, ya. Vendaste mi motor al final, mira. Y con un poco de whisky rock and roll lo pasamos de puta madre. Ya ves. ¿Cómo tenemos las mentes? Soy que sucio, soy... Son las 10:25. Justo. Uy, cómo está el cuerpo. Bueno, vamos a poner la whisky en esa, ¿no? En directo. Venga, pues lo ponemos en directo. Que la gente se anime. A ver qué gente canta el whisky en directo. Efectivamente. Venga. Bueno, pues ahí teníamos Whisky Rock and Roll en directo. La verdad es que suena bien. Suena genial. Iba a poner el de estudio, pero me he confundido. Sí, bueno, pues luego lo escuchamos en estudio. Y en estudio, bueno, o pones otra en estudio con David Valera, que desde aquí le damos un fuerte abrazo. Sí. Y bueno, pues sí, espero que se anime la pareja y bueno, y que empiecen a pasar un poquito, y no lo van a pasar porque es para toda la vida, pero bueno, que se hagan un poquito y disfruten también, que claro, le hace falta a los dos. Sí, la vida desgraciadamente pues continúa. Seguro que quien se ha ido les gustaría que sí. que hicieran eso, y seguro que hoy he puesto una foto en mi Facebook, que está cantando con él, que la he visto de repente porque estaba buscando unas cosas, digo, ay, va, y la he puesto con su hija y cantando en directo, y bueno, pues fue creo que una leyenda o algo así, y bueno, lo he puesto porque me había gustado y la he puesto, y bueno, ya han empezado todo a darme el beso, a decirme cosas de puta madre, o sea que muy bien. La echaremos de menos, porque la echaremos de menos, con Bellavista ha subido muchas veces, y bueno, pues espero que siga haciendo música, que siga cantando, y que le queremos en acción, le queremos ver con, tanto como PM cuando ha venido y ha subido a cantar un tema con nosotros, como con Bella Bestia, como con muchas bandas, ¿no? Que es lo que le gusta, y de aquí un abrazo de todos, y sobre todo de PM y de Bella Bestia. Todo nuestro cariño para la familia, y les acompañamos en el sentimiento, y bueno, pues la música, cuando pueda volver, que esperemos que sirva como terapia también, un poco, sí, como una forma de, bueno, de poder llevarlo mejor, ¿no? Y poder dedicarle las canciones y poder decir, eso, venga, esta sabe como tal, porque es que se lo merecía. Y pues mira, ya que tú dices que se la vamos a dedicar, le dedicamos una canción suya, pues sí, mira, de PM, que grabó el primer EP, por la que quieras, de las cuatro. Y se la dedicamos a él. Y ¿la puedes coger de la propia web? Pues, ¿tienes el link? Pues vale, la que tú quieras, se la dedicamos a él y a su mujer, y bueno, pues a la familia entera, ¿no? Yo diría que un cuánto así daría, que, ¿no? Pues ¿Cuánto daría? Vamos a ver, si la tienes ahí, si no, la que quieras. La tengo en directo, espérate. Si quieres ponemos la de directo. Es que... No, pero la que canta él, la que está en la web, que es la propia del disco. Voy a mirar, a ver, un segundito. Voy a ver si la encuentro. Un segundo. Bueno, seguimos aquí en el programa La Mansión de Berlín. Agradecer un montón la presencia de la banda PM, que es un honor, teneros. Y el señor aquí, manager Fran, también. Hombre, sí, sí. Sí, sí, el señor Fran hace. Ahora se va por unos whisky. Ah, por unos whisky. rock and roll, sí. Espérate, ahora a ver si lo encontramos. Ah, pues sí, se ha ido por unos whisky. Bueno, vamos a ver si lo encontramos. Con una pastita, sí. Para mojar, eso va fenomenal. Algo para mojar el whisky. El whisky, eso es de manual, de primero de fiesta de... Hoy he visto yo zapeando cerveza con sabor a churro. Ah, esto, sabor a churro. Sí. Lo viene todo mezclado. Hostias. Hablaban de las burradas que les hacen a los churros, y un churro pizza, churro cerveza de pizza, de esto, de churro y tal. Un sirope. Un sirope, la verdad. Sí. Y no sé qué más cosas se sacaba ahí, digo, joder. Madre mía. Vale, ya la tenemos. Ya está, solucionado. Pues vamos a poner esta canción, pues ya te he dedicado al señor David, que madre mía. La primera vez que vi en directo lo vi en Cochrienium, en el 97, ya en el Excalibur. Ya, hace tiempo, ¿eh? En el extinto Excalibur, madre mía, ¿qué pasó con el Excalibur? Bueno, pues lo que estamos hablando, que la gente deja de ir y al final se tiene que buscar la vida, y bueno, poner lo que ponen todo el mundo, reggaetón. Claro. Si es que no hay otra. No hay otra. Sí, pero fíjate que en los conciertos no echan a palo, no echan a las 11:30 te dicen, fuera que hay cola para meter el reggaetón. Claro. O sea que... Hombre, para los que van a ver, que suele ser ya gente ya más mayorita, pues le viene bien, y a los niños y tal, pues se recogen pronto, pero para los músicos es una putada que le ganen eso a los músicos. Están recogiendo y te están ahí casi pariendo con la escoba. Eso es, están ahí. Bueno, pues vamos a ver esta canción. ¿Cuánto? Uy, ¿qué ha pasado? ¿Se ha apagado esto? ¿Se ha agotado la batería o...? ¿Por qué ha pasado? No sé. Se ha cansado. No suena esto tampoco, ¿eh? No suena. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Los dedos. ¿Qué ha tocado? No toques más. No ha tocado. Manager, por favor, venga por aquí. A ver qué hemos tocado. ¿Qué has hecho? ¡Ay, tira el whisky! ¡Tira el whisky! ¡No tires el whisky, hombre! Se ha caído. Que ya bastantes duendes hemos tenido hoy, ¿eh? Déjalos duendes ya. Bueno, pues ya decimos nosotros que dentro de poco tendremos el disco. Ya para, yo creo que el single le tendremos para marzo o algo así, sí. Un single. Y lo presentaremos a los medios. Y ya yo creo que queremos hacerlo para mayo, hacerlo una presentación del disco. ¿Lo haremos entero? Aunque no lo hagan todo, nosotros sí lo hacemos. Nosotros sí. Nosotros lo haremos entero. Enterito, ahí, ahora, di que sí. Si hace falta dar dos días, o tres, o cuatro, lo que haga falta. Aquí a lo que el público demande. Eso. ¿Y cuántos temas pensáis así, más o menos? ¿O no tenéis una cantidad? Tenemos 10 temas. La verdad es que tenemos 6. A ver, son 6 temas nuevos. Y 4 de los 4 que grabamos con David Valera, los vamos a grabar otra vez con Elena, ¿sabes? Porque sí nos ha gustado bastante cómo canta Elena, y lo voy a arreglar otra vez con los nuevos, el batería nuevo, con las dos guitarras. Antes estábamos solo con Javispa, que era un guitarra nada más. Entonces vamos a hacerlo, renovar un poquito los 4 temas que hay. O sea que en total serían 10. Claro. 10 temas vais a meter en el disco. Ahí está. Bien. Bueno. ¿Ya has quitado el whisky de ahí? ¿Quitado whisky o no? Sí, he quitado el whisky, sí. Ya lo he... Pero bueno, el tema no va a poder sonar hoy. Tenemos problemas con el este. Bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, pues ya pones el tema para David y arriba para... Eso es. Pues vamos a cerrar, yo creo, con este, con el whisky rock and roll para finalizar. No, whisky rock and roll no. No, con el otro, cariño, que te ha dicho. ¿Cuál? ¿Cuánto daría? A ver, pues... en directo tiene que ser, porque aquí no... ¿No lo tiene? Tampoco, está aquí... ¿No lo tienes tampoco? Tampoco, está aquí... Está sonando esto. A lo mejor desde... Ese es el directo. Ah, este es el directo. Sí, dale. Dale, ese. Vale, pues vamos. ¿Puede valer? Vale. Pues muchas gracias por venir. Pues a vosotros. Y por aguantar los duendes, ya lo sentimos. Sí, lo sentimos un montón hoy, no sé qué ha pasado. No, antes los programas suelen ir bastante bien, pero no sé qué ha pasado hoy. Nada, eso ahora cortas, pega y ya está. Y se solucionó rápidamente. Bueno, si es que los programas en directo lo que tiene. Es que anda que no ha habido programas en directo que han tenido fallos en directo. Bueno, vosotros también sabréis en los conciertos, ¿no? En directo, que pasan también, cosas, ¿verdad? A vosotros pasa también, cualquier cosa. Desde que el cable no va, de que lo has pisado, que desde... Unos los que se escuchan y otros los que no, que son muchos, que de repente se salvan, pero... O que se vaya la luz como aquel día. Sí, sí. Con los pobrecillos. Sí. Pero se fue en toda la manzana. Toda la manzana, ¿no? Sí, sí. Se eso es que no pagaron, no pagaron. Te cortó. Metimos muchos decibelios en la sala. Pero nada, poquito, poquito, poquito. Que es un decibelio de un concierto. Eso no es tanto. Molestan más las grúas que están ahí. ¿Me entiendes? Y yo qué sé. Anda que no hay cosas que tienen mucho más ruido. Los ruidos a lo mejor de los que hacen las obras ahí y tal. Los a políticos. Mejor... Sí. Eso no queremos comentarlos. Eso es nada. No, no, nosotros estamos de hablando de música. Sí. Música, música es lo que nos interesa. El reggaetón. Ah, sí, que te gusta el reggaetón. Uy, sí, bueno. Te encanta, veo que te encanta. Me encanta, vamos. ¿No me ves? Que te vas a poner un disco ahora. Sí, ahora en cuanto tal me lo pongo. Venga, va. Que tenía un programa de reggaetón ahora. Has vuelto al whisky. Ah, sí, he vuelto al whisky. Tal, pero chico, a ver. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? He vuelto al whisky, hostia, era. Es martes, hay que martes esperar al viernes para hay que esperar. Martes y 20. Uy, madre. Martes y 20. Martes y 13 fue la semana pasada. Efectivamente, pues arrastramos lo del anterior. Lo del anterior, sí, sí. La semana pasada nos pasó, pero... Bueno, vamos a cerrar, si quieres, con cuánto daría pero en directo y tal. Y bueno, y aunque no sea la que canta David y tal, pero bueno. Se la dedicamos como... Bueno, se la dedicamos igual. Bueno, pues un placer. Muchas larga gracias. Vida a la banda y que os tengamos más veces aquí. Porque ha sido una... Muchísimas gracias a vosotros, gracias a vosotros por aguantarnos y esperamos venir. Muy claro bien. Que sí. Cuando bueno. presentéis el disco, pues por aquí con venís, el, Con el disco calentito, pues traemos aquí la primera copia, ¿verdad? Pues aquí. Uh-huh. Vale, pues aquí muchas está. Gracias. Muchísimas gracias. Pues ¿cuánto daría esta canción para finalizar hoy? Bueno, hasta pronto.